Estamos en comunicación con el ingeniero Carlos Sabio, decano de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca. Carlos, bueno, queríamos preguntarte cómo es tu mirada con respecto a las incumbencias profesionales que tanto revuelo ha causado en estos últimos días. Voy a tratar de hacerlo, digamos, desde mi perspectiva. Sí. Yo he tenido la posibilidad y la oportunidad de trabajar de manera directa en la elaboración, digamos, de estas nuevas actividades reservadas. Y, digamos, este revuelo que se ha generado en las distintas especialidades, no tan solo en la arquitectura, muchas veces y en la generalidad de los casos, fue por, digamos, desconocimiento de algunos conceptos fundamentales. Uh-huh. Como así también, digamos, de ahí algunas miradas equívocas sobre este tema. Uh-huh. Y te cuento que para mí hay un antes, un después y una ahora, refiriéndome a la Ley de Educación Superior, que fue promulgada en el año 1995. Uh-huh. Antes del año 1995, cuando se promulgó la nueva Ley de Educación Superior, vos no sé si te acuerdas, siempre antes se hablaba de las incumbencias de las distintas profesiones. Sí. Y las incumbencias te las, digamos, definía la universidad en su carácter, digamos, de autonomía universitaria, te la definí, te la aprobaba el Ministerio de Educación. Sí. Y hablábamos únicamente de incumbencias. Uh-huh. Cuando en el 95 se aprueba la nueva Ley de Educación Superior, establece que esas incumbencias seguirán siendo resorte, digamos, de las universidades, quienes las fijarán y las darán a conocer, con la aprobación, por supuesto, del Ministerio. Uh-huh. Pero dentro de esas incumbencias que de ese momento comienzan a llamarse alcances, hay algunos de ellos que afectan el interés público. Entonces, esos alcances que afectan el interés público, ¿sí?, se van a denominar actividades reservadas, ¿sí? Y va a ser el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades, quienes van a definir las carreras que tienen ese tipo de actividades reservadas y cuáles son esas actividades reservadas. Y esas actividades reservadas que en aquel momento, digamos, en el trabajo que llevó a cabo el Ministerio y las universidades y las asociaciones de decanos, rectores, para reordenar, digamos, este tema y ajustarlo a lo que dice la Ley de Educación Superior, y que esto empezó a tener sus primeros efectos en el año 99, 2000, 2001, en el 2001 y en el 2002, se resuelven incorporar dentro de las actividades reservadas aquellas profesiones que ponen en riesgo el interés público a las carreras de ingeniería. Uh-huh. Y unas en el 2001 y otras en el 2002. Esto teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que establece, digamos, que aquellas profesiones cuyo ejercicio profesional pone en riesgo, digamos, el interés público, como ser aquellas actividades que ponen en riesgo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes, la formación de los habitantes, tiene que cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos, como carga horaria mínima, contenidos básicos mínimos, que van a ser evaluadas en forma periódica, que va a ser el Consejo de Universidades y el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Educación, digamos, con acuerdo del Consejo de Universidades, quienes van a definir esas carreras y esas actividades reservadas. Eso se empezó a hacerlo a partir del año 2000, 2001, 2002, para adelante, que es, digamos, el después de la ley. Pero cuando en ese momento se definieron las actividades reservadas, se incluyeron a todas, o sea, se definieron las carreras y se incluyeron a todas las incumbencias en esos momentos ya alcances dentro de las actividades reservadas, sin tener en cuenta detenidamente y detalladamente cuáles de esas actividades reservadas o esas, digamos, cuáles de esas incumbencias o esos alcances ponían en riesgo el interés público. Entraron todas, ¿sí? Como por ejemplo planificar, participar, ¿sí?, que son actividades profesionales que de ninguna manera ponen en riesgo el interés público. ¿Sí? Porque participar de un equipo de investigación, por ejemplo, no pone en riesgo ni la salud, ni el derecho, ni la ni los bienes o la formación de las personas, en el sentido de formación, digamos, didáctica, ¿no? Sí. Y formación de formadores, sería la sí. expresión. Y entonces, en esos momentos, en el año 2001-2002, cuando el Ministerio aprueba estas resoluciones, en las mismas resoluciones dice que después de un primer proceso de evaluación, ¿sí?, de acreditación, van a revisar esos estándares y sobre todo las actividades reservadas, porque se sabía, digamos, que no todas esos alcances eran actividades reservadas. Y así fue, digamos, a partir del año 2015, ya en primera instancia, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que lo integran los rectores de las universidades nacionales, puso en marcha este proceso de, digamos, pulir lo que estos alcances que estaban comprendidos en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, porque se entendía que no todos los alcances eran actividades reservadas. Y se hizo un trabajo bastante interesante, digamos, a efectos de tomar todos los alcances y observar cuáles de ellos, digamos, pueden ser definidos como actividades reservadas, ¿sí? ¿Cuáles de esos alcances se los debe interpretar como actividades reservadas? Y ese es el trabajo que se hizo desde el CIN, desde el año 2015, que después todo ese trabajo, y conceptualmente teniendo muy en claro qué son alcances ante incumbencia y qué son actividades reservadas, también lo trató el Consejo de Universidades, que también, digamos, con la participación de los rectores de las universidades privadas, los rectores de las universidades nacionales, los ministerios, los consejos de educación, digamos, aprobaron este trabajo que hizo el CIN en su momento, y, digamos, después el ministerio resuelve sobre lo acordado en el Consejo de Universidades a través de la ley 1254 del 2018. Lo que le quiero aclarar es lo que hizo el ministerio en estos momentos. Sacó una resolución a donde dice, de todas, digamos, las incumbencias antes y que después son alcances, que son los que definen las universidades, le corresponde al Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades, definir esta parte nada más de los alcances, que son actividades reservadas, que son alcances que afectan el interés público y se denominan actividades reservadas. Y le compete al Consejo de Universidades y al Ministerio definirlos. Siguen todas las profesiones con todos los alcances que desde siempre lo tienen. No se les cercena ninguna incumbencia. ¿Sí? Son conceptos totalmente distintos, incumbencias y actividades reservadas. Y de lo que habla la ley 1254 del 2018 es de actividades reservadas y no de alcances. ¿Sí? Esta es una primera etapa a donde el Ministerio, digamos, definió, ¿sí?, sí, cuáles son actividades reservadas de todos esos alcances. Le corresponderá, en su momento, en todo este proceso de reordenamiento, digamos, de las currículas de carreras, sí, a las universidades, digamos, fijar los alcances, digamos, para alcances en base, digamos, a las competencias específicas y a los descriptores con los que se construyen cada una de las carreras. Pero en su momento, digamos, esa otra parte que uno entiende hoy que le ha sido cercenada a las profesiones, serán fijadas por las universidades, que seguramente seguirán siendo exactamente la misma. Y en este sentido, digamos, hay una ventaja porque desde la autonomía universitaria y de lo que pueden proponerse desde las carreras, sí, dependiendo de la región a donde está insertada esa carrera, digamos, poder regionalizar por ahí algunas incumbencias, algunos alcances. ¿Sí? Bueno. Digamos, tenemos esa libertad teniendo en cuenta, digamos, la autonomía de la universidad. Está bien. Carlos, estuvo claro. Luego vamos a sacar a la presidenta del Colegio de Arquitectos, porque FADEA sacó una resolución. Y bueno, y seguramente vamos a seguir debatiendo este tema. Y en este espacio lo que hacemos es precisamente docencia, informando a la gente y que la gente entienda los temas que tratamos. Así que seguramente te vamos a volver a convocar para seguir dialogando sobre esto. Pero bueno, tus conceptos han sido claros y bueno, veremos cómo sigue este debate en nuestro espacio. Bueno, muchas gracias, Basilio, y quedo a disposición para de alguna manera seguir dilucidando esto que se generó en un gran problema en las profesiones. Está bien. De nuestra región. Bueno. Todos estaban muy preocupados. Así es. Bueno, muchas gracias, Carlos. Que estés bien. Un abrazo. Bueno, abrazo para vos y buen día. Hasta luego.